hace Tomás. semana es tarde. Entonces voy a hacer. Voy a poner un disco además. Dale, poné tu música, poné tu música. Bueno, ahora sí, ya estamos al aire. Esta vez es real. Bueno, después de los, después de los 15 ya estamos al aire. Después de grabar como 45 minutos la nada misma entre pruebas. Estamos al aire. Con silencio, con el señor silencio que nos está acompañando. Señor silencio. El silencio es silencio. ¿Cómo andás, señor silencio? ¿Todo bien? Bueno, eso fue. Está muy eso fue el saludo. Está muy expresivo. Tengo que bajarle el volumen porque no se puede hablar con una persona así. Es el que está trayendo ruido, boludo. Ay, Dios, Dios. Solo hace ruido, silencio. Lo invitás y no me hace esquino. Es verdad, bueno. Es medio contradictorio, no solo hace ruido, silencio, no tiene mucho sentido. El silencio es molesto. El no silencio es molesto. Viste que dice que el silencio mata a los podcasts. Bueno. Ah, sí, la verdad, los podcasts, la radio, todo lo audiovisual mole. Hagamos un podcast de silencio, boludo. Sería el primero. El primer podcast de silencio, todo así. Bueno. Perfecto, boludo. Cada vez que quiero silencio. Hoy que tenemos para hablar. Y hoy tenemos mucho silencio. Una hora de silencio. Una hora de silencio. Ojo, ¿eh? El podcast de ruidos ambientales. El de la lluvia. Ah, el de la lluvia. Sería muy bueno, Podcast de sonidos FX, boludo, para que puedas usar en tu. Oh, fantástico, fantástico. ¿Quién no va a querer escuchar el sonido de la 9 de julio? De Corrientes y 9 de julio, cuando estaban haciendo el Metrobús. Cuando estás manejando, el mejor sonido para tu auto. Sí, un podcast para estresarte. Sí, yo que laburo en el centro me mato el. Ya somos dos. El quilombo. No quiero laburar más en el centro, ya estoy podrido. Señor, sí. Si tiene algún trabajo por Belgrano, Palermo, contráteme, págame dinero. Aparte, vamos a decir, ¿no?, que estamos grabando. Nuestros podcasts generalmente son medio temporales, nunca decimos cuándo estamos grabando. Estamos grabando en época de verano. Verano, sí, totalmente. Que está haciendo como 800 grados. Sí, 8000 grados para hacerle honor a un personaje. Un personaje de la farándula podcastera de la Argentina. Un cierto cordobés colorado. ¡Oh! Que todos conocemos. Ya agregamos un podcast. Un podcast más en donde se lo menciona al señor. Al señor ese. Después veremos. Después veremos si da como para seguir mencionándolo y para completar el nombre. Hablando de integrantes, hoy estamos solo con ese. porque bueno, todos los otros no pudieron. Estamos grabando un sábado igual. Así es, Garrafo, Garrafín o. Como me había dicho Tony el otro día. Un personaje que tenía él. Que le hacía acordar un personaje que tenía hecho él, Tony Gunnem, de Rayos Catódicos. Ah, un saludo a ellos. Un saludo para ellos, que la verdad es que cada vez que suben un capítulo me mato de risa. Sí, sí, está así. Buenísimo. Che, pará, si empezamos a hablar de otros podcasts, rellenamos para este. Lo que no le mencionamos a la gente es que tenemos dos temas. Entonces esto es buenísimo para rellenar un rato. Sí, totalmente. Así que tenemos para saludar a los católicos. Dale, vamos a empezar. Hay que estirarlo un poco. Bueno. Arrancamos el podcast. Arrancamos el podcast, así es. Bien. Tenía noticias, pero la verdad que tengo una sola. Que quería explayarlo un poco más, pero no hay una mierda, así que lo único que hay es que Netflix, o mejor dicho, parece que Netflix va a comenzar su producción de una serie live action de Zelda. Wow, va a salir para el orto, pero bueno. Tengo mucho miedo, no soy muy fanático de Zelda, pero solo por el hecho de que no jugué mucho Zelda. Pero le tengo cariño a la franquicia, igual así un cariño por arriba, pero no sé, la verdad es que sí tengo mucho miedo y no sé. Va a ser como el live action de Death Note, malísimo por todos lados. ¿Van a ser japoneses también? Winter, pero eso para esos japoneses, para los nipones, eso fue un desastre total. No. Bueno, igual la voy a ver porque tengo Netflix. La verdad, sí. Para los que no tengan Netflix y se resientan, se renieguen, no miren, ¿cómo mierda? Se dice, bueno, no importa, ténganlo. Pum. Sí, totalmente. Pero viniendo de Netflix, capaz que sacan algo bueno, ¿eh? Porque no, hasta ahora no sacó nada como para decir que es un asco total. Y así que... Mira, yo de Netflix estoy siguiendo esta serie nueva, la del caballo, ¿cómo me lo llamaba? BoJack Horseman. Horseman. Sí, la verdad me copo. No es, es el humor americano ácido terrible. De que... Sí, sí, y totalmente adulto también. Sí, totalmente adulto. Es una serie totalmente dirigida a un público adulto, no... Bajo ningún aspecto un chico la puede llegar a disfrutar porque no va a entender nada. Así, totalmente. Sí, no... O sea, no, tiene un montón de cosas. Bueno, vamos a dar una reseña para... Bueno, dale. Básicamente se trata sobre... Está muy buena la ambientación de la serie y cómo mezclan animales con humanos. La verdad, eso es como... Sí, es muy... ¿Cómo era esto? ¿American Dad? Muy American Dad. Más que American Dad, digamos, porque acá hay un ecosistema de animales y humanos. Sí, la verdad, sí, es como que... Y bueno, resulta básicamente que este BoJack, que es el caballo, hizo una serie... Tipo Alf, porque es una parodia directa de Alf. En donde él era como el... Sí, era el padrastro de unos chicos huérfanos que adopta. Y viene a ser como una historia así, tipo comedia familiar. Y eso lo hizo temporalmente para la serie como hace 20 años. Entonces, hoy día el flaco es un caballo. Es un fracasado total, un rico que vive en una... En una casa arriba de una montaña, de esas casas. Sí, que... muy a lo Charlie. Claro. Charlie Harper me sale ahora, no me acuerdo el nombre real. Sí, bueno, es ese. Y bueno, y resulta que. Bueno, empieza como contándote la historia de que él es un fracasado, que no hace nada de su vida, que capaz que lo único que está la mayoría del tiempo haciendo es mirando los episodios de esa serie y después. Hay un perro que el perro, o sea, cada animal humanizado, digamos, tiene las cosas de ese animal. O sea, sí, sí, sí. El perro es re optimista, o sea, él tiene un reality show, le encanta exponerse, no le importa nada. Y casualmente hay una mina que es la que va a escribir la historia de BoJack. La biografía. Sí, sí. ¿Cómo era la historia? BoJack que estaba contratando gente para que le escriba su biografía, para la redundancia. Y sí. Creo que no estaba encontrando el escritor ideal o algo así, ¿no? Es que en realidad a él no le gustaba la idea de escribir una biografía. La asesora lo convence, bueno. Le presentan a la mina, pero tampoco tenía ganas de escribir su historia, digamos. O sea. Era el típico famoso, decía, bueno, yo qué sé, vamos a charlar de, no sé, ahora no me acuerdo ninguna, pero tipo quería que solo aparezcan sus logros y no tenía ningún logro. Sí, claro. Sí, la mina quería exprimirlo justamente para que se abra y cuente todo realmente y no solamente cosas que él quería escuchar. Claro, aparte... Ahora me acuerdo, él quería escribir su propia autobiografía y solo como que quedaba en blanco, totalmente. Sí. La verdad, que supuestamente eso le iba a dar más respeto a su imagen, porque su imagen era una cagada total, todo el mundo sabía que el flaco era un fracasado. Sí, sí, de hecho nadie se acordaba de él, era como, no sé, hoy en día alguna novela de su olvidada. Sí, exacto. Exacto, o como el hacker de Carlin Calvo, algo así, sí. No, terrible. No, bueno, el hacker de Carlin Calvo queda en la historia, pero así no, hoy en día, muy poca gente se acuerda de eso. Terrible esa serie, no, muy mala, muy mala, ¿no? Sí, bueno, era la de otra época. Yeah. Bueno, igual lo mejoró la escena, mejoró bastante. No, como cuando decís que esas series que no envejecen, ¿viste? Claro. No envejeció, la misma boludez. Claro. De hecho, estamos tan mal que hay que comprar a Turquía para poder salvar un poco la escena televisiva de la Argentina. Ni siquiera. Pero bueno. No, sí, está pegando bastante. Bueno, voy retomando a Bojack. No, no voy a dar una review de la novela turca ahora. La quiero esa review. Quiero no, esa review. No la tengo, no la estoy viendo. Pero bueno, es la serie, es el Breaking Bad latinoamericano, parece ya, porque está todo el mundo viendo eso. Es esa serie de... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre. Novela turca con... Metástasis, ¿ves? No. Digo el Breaking Bad porque es... O sea, está todo el mundo hablando de eso. Ah. Cuando terminó Breaking Bad que estaba todo el mundo hablando. Qué buena serie Breaking Bad, la verdad. No, muy buena serie. No sé, capaz que demos una reseña en un rato. Bueno, posiblemente. No, por mi parte no la voy a terminar, pero... Dale, bueno, vamos a contar el final de Breaking Bad. Continuamos con Bojack. Bueno, nada. Mira, yo vi los primeros 3 capítulos, me parece. Y más o menos la historia va de eso. Y está muy bueno porque vos estás como esperando a ver qué cagada se manda Bojack. Y hay un capítulo que está muy bueno. No quiero spoiler mucho para que lo vean, pero es sí, como bueno, que... Son los primeros 3 capítulos, no hay mucho sí, para spoiler. Pero se pelea con un pingüino por una boludez de que había como una caja de cereales, no sé qué era, que el pingüino había dejado ahí, y él la agarró y el pingüino creyó que la robó, bueno, bla, bla, bla, bla. Se lleva a la caja y después aparece en el noticiero el pingüino diciendo... Bojack le ha robado una caja a una especie de militar de las Fuerzas Armadas que volvió del ejército. Y creo que era la guerra contra Vietnam. Lo único que quería era estar con su familia y comer su caja. Y él se la robó. Y después como que Bojack, ay, la embarra más y la embarra más. Sí, porque el chabón es un idiota total. Sí, mal. Y cree que él se la sabe toda. Sí, algo importante, creo que el Bojack que estaba viviendo, él vive en una mansión y es como que él vive solo, pero al mismo tiempo no, porque es como que está siempre de joda y siempre alguien entra o siempre hay un grupo de gente ahí echando las pelotas por ahí. ¿No? En teoría vive con un pibe que es medio así hippie y no labura y nada, o sea, sí. Al principio como te dicen, al principio de la historia como que el pibe le había vendido a Bojack que era... Creo que era porque era gay y la familia lo había echado y se había quedado a vivir con él, como que lo estaba protegiendo y después como que nada que ver, que no era gay, que en realidad no tenía laburo y era un vago y nada, o sea, toda la... y después está la asesora que no vive con él, pero como que duerme con él y a veces aparece en la casa, no, es terrible. La asesora es un gato. Sí, no me acuerdo de eso. Sí. Sí. Aparte, hay muchas jodas entre ellos también de qué animal sos, ¿viste? Como que Bojack a veces le dice, bueno, anda a arañar tu sillón, sí. Cosas así. Que son... Sí, es muy loco todo eso, pero es muy entretenido. Y sin embargo, la que estaba en cargo de escribir la biografía era una humana, creo que era... Claro, es una humana. 18 años, 20 años, una cosa así. Por sí. Ahí andaba. O sea, ¿sabes qué se parece a la...? ¿Viste que había una serie? Tiene un aire, ¿no? Una serie de una pibita en anteojos que como que el logo te mostraba que era la cabeza de la pibita. ¿Cómo se llamaba? Ayuda, algo así. Que era como que ella era la piba así aplicada, re inteligente y tenía una hermana que era re boluda. Sí. Me está sonando. No me puedo acordar el nombre, realmente, pero sí, tenía una idea, sí. Sí, Verónica me parece que llamaba, algo así. No me acuerdo, porque como no lo vi, no le presté mucha atención, así que... La verdad que nosotros como podcast de referencias, sí. Somos un asco, boludo. Somos un puto asco. O sea, no hay nunca podemos dar una referencia real. O sea, si alguien quiere hablar de cómo se llamaba esa serie que tiramos recién, pero no sabes el nombre, está invitado. Está invitado. No hay problema. Acá se queja el único que, no sé, que tiene ganas de quejarse, pero si no saben, mejor dicho, si quieren venir a corregirnos, vengan, están invitados, nos cierran el culo en vivo, va a salir grabado, obviamente. Acá estoy hurgueando un poco. Ah, vamos. Hablando de invitados, no lo tenemos que anunciar. ese, el cual ahora estábamos hablando, ya es miembro oficial desde la semana pasada de Levadura Podcast. Así es, sí. Esa voz molesta que escucharon el jueves pasado. La van a escuchar para toda la vida. Van a escuchar todos los siguientes podcasts. Así que, bueno, acá voy a estar. A él y a Silencio. ¿Qué tal Silencio? Exactamente. ¿No? Silencio vive al lado mío. Le presté un micrófono. Así que va a estar ahí. Ahí está, mira. Ahí está, ¿viste? Claro, ahí tiro un saludo. La mayoría de la gente realmente me conoce por Garrafo, porque no sé, es un apellido y salió así. Así que, nada, eso. Siempre estoy comentando boludeces en Rayos Catódicos y esas cosas. Pero, nada, acá estoy. Seguiría hablando, pero me abriría de tema ya. Sí, si el señor Silencio nos deja de acaparar, no, porque sí, dice sí, todo el me tiempo. Está, me está pisando a cada momento. Nos está interrumpiendo. Basta. Bueno, retomando a BoJack Horseman. Como no me acordaba una pija de la serie, porque la vi hace como muchos meses, me puse a ver los personajes. Había un perrito amarillo que era como el mejor amigo, ¿no? Era como un labrador con lentes, que era buena onda. En realidad no es el mejor amigo, todo lo contrario. Ese es el perro es el novio de la piba que le está escribiendo la biografía. Ah, verdad. Sí. Y ese, digamos, no lo soporta. El perro cree que son amigos, pero BoJack no lo soporta para nada. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque es justamente muy de espíritu juvenil. Y BoJack es como que se cree el maduro que se lo sabe todo, justamente. Claro, BoJack es más tirando a viejo, a retirado, yo qué sé, es más pesimista. Y el perro es ultra optimista, todo le gusta. Claro, sí, sí. No, hay un montón de cosas. Y la serie, aunque no parezca, tiene como un... ¿cómo se dice? Hoy no me sale ninguna puta palabra, es genial, ¿verdad? No sé por qué estoy grabando un podcast y no me salen las palabras, ¿verdad? Tiene un background, un trasfondo, ahí está. Que es bastante profundo, onda. Te empiezan a contar un poco la infancia de BoJack. O sea, no fue un fracasado así porque salió de la nada, porque nació fracasado. Sino que hay un montón de cosas que te van explicando un poco por qué es el personaje así, onda. La familia como que te muestran cosas como si la puta madre, ¿cómo le pudieron hacer eso? ¿Viste? Tiene ese trasfondo que está bueno. O sea, te marca un poco más la profundidad de lo que es el personaje. Ajá. De hecho, la historia se trata sobre BoJack abriéndose con la piba esta. Y te van mostrando otro contraste. Pero bueno. Bueno, eso sí, es BoJack. Vean, a Lance le gustan mucho esas series así muy adultescas, digamos, bien de series de Fox. como era esta de MTV, creo que era. Que era como una liga de superhéroes, que estaba Betty Boop. Oh, no me acuerdo. sí, pará, era la de... Sí, una le tenemos que pegar, boludo. Menos mal que no somos... Época de Google y no podemos encontrar ni una puta serie de la que nos acordamos. No me puedo acordar, no. Realmente vi un par de capítulos, me gustó y quedé ahí, pero... Sí, bueno. Algo así como... ¿No es otro dibujo animado? Algo... Bueno. No sé, anda acá. No me sé. Bueno, supongo que el público sabrá. Sí. Pero bueno. Queríamos mencionar un par de cosas que tendemos a mencionar al principio, no importa. El tema de cómo está creciendo el podcast. Así es. Ya tenemos más de 100 oyentes en cada episodio, la verdad es algo impresionante. Fantástico. Te digo sobre todo por las fallas técnicas que hubo en el podcast pasado. Exacto. Nos escribieron mensaje de que había la música. No voy a meter más música de fondo, la verdad. Tuvo demasiadas repercusiones la música de fondo. Y después nos van a empezar a jugar con los derechos. Usé música de Plants vs. Zombies. No sé si. No, igual música. Si está muy bajita. Bueno, no importa. Eso en realidad es discusión de background, ¿no? No debería salir ahí. Ándase. ¿Qué querés? ¿Planificar el podcast en el medio? Bueno, planifiquémoslo. Sí, dale. Hay que rellenar, bueno, porque somos. Sí, obviamente, dale. A ver, ¿de qué temas hablamos el podcast que viene, verdad? A Bueno, ver, el podcast que viene vamos a hablar de. Mejor para. vamos a planificar de qué vamos a hablar ahora. Y después venimos. Hablemos de Dexter, hablemos de. Uy, yo tengo un juego nuevo. El laboratorio de Dexter, por favor. Laboratorio de Dexter, vamos a hablar del dibujito animado ese que nos encantó a Sí, bueno, todos, nos marcó. ahora, hablando de dibujitos de principio del 2000, ¿puede ser que estaban haciendo una remake de Las Chicas Superpoderosas? Sí, Era creo que en Leo y adultas, ¿no? ¿En adultas puede ser? No, tanto no sé, no me acuerdo. Eran Pero adolescentes, me parece. iban a hacer un diseño un poco diferente a lo que era antes. Lo que pasa es que hay que ver la diferencia entre un diseño conceptual a un verdadero remake. No Sí, sé. totalmente. Oh. No, es que no sé si iba a ser un remake tampoco. Pero bueno. Bueno, volviendo a redes sociales. Ah, sí, Vale bueno. la pena mencionarlas, que bueno, son facebook.com/levaduras podcast. Seguramente Eso. muchas señoras de 60 años van a querer entrar para ver las recetas de galletitas para sus nietos. No la va a encontrar, señora, va a encontrar a dos o tres o cuatro vagos Usted. hablando sobre jueguitos y series y películas y cosas de Claro, la vida, posiblemente. exacto. Ah. Esotérica, no sé, después veremos. Capaz que se está haciendo un podcast de cocina que se llame Levadura Podcast y después nos compita contra nosotros. No, no, si va a ser uno de, no sé, que diga Jueguitos Podcast Sí. para hacernos la contra nosotros, va a Claro. ser, ese sí va a ser de cocina. Cosas de cocina. Hoy vamos a jugar a cómo tirar levadura, cómo hacer levar un pan. Oh, hoy vamos No. a jugar a Ion Bread, Ay, hombre. ese simulador de pan lactal. Simulador de pan lactal. Qué al pedo que estamos, qué al pedo. Hablando de gente al pedo, vamos a hablar de Alcides Franco, un gran agradecimiento porque nos hizo nuestro Es primer verdad. fanmade. Es Sí, verdad, sí, sí, nuestro sí. primer fan day. Sí, nos hizo un Levadura Podcast, lo pueden ver en la página de Facebook, tipo en Foto y video. negativo. Sí, ¿eh? ¿Qué cosa, qué cosa? Así es. No, no, sí, estaba repitiendo lo que estabas diciendo vos, en realidad, ¿eh? No, no sé qué Ah, pasó. qué bueno, tengo un eco gratis. No sé si gratis, después vamos a hablarlo detrás de cámara. Entre el señor Silencio y vos no hacemos uno, boludo. Bueno, estaba diciendo, Alcides. Sí. No, No es nada. cantante, no es No. cantante. No, no No, no, canta. no, no, no canta. Bueno, no sé, capaz que canta, lo Bueno, estamos capaz que ofendiendo, pobre. hace. Sí, capaz que es como la propaganda esa de Telefónica, ¿es? Que. O de Personal, que es el celular de los famosos. Y está Mirtha Legrand. Y Ah, está oh. Ramona Jiménez. Y bueno, capaz que Alcides es el doble de Alcides. Capaz, capaz. Pobre pibe, boludo, es nuestro único fan, tenemos que conservarlo, ¿me entendés? Es verdad, bueno, pero capaz que le gusta el cine, no sé. Ah, capaz que sí, capaz que sí. Bueno, Dios mío. pero sí, nos hizo un muy lindo logo, La verdad que está bueno. medio en negativo. Sí, y capaz que lo usemos para los próximos. Los próximos capítulos, Sí, yo sé, no sí, sé. sí, sí. La verdad está muy bueno. Gracias. Gracias por habernos Totalmente, hecho. muchas gracias. Si me ilumino, posiblemente porque terminé a cargo de esta tarea de crear el video en YouTube con las imágenes. Así que si en este momento están viéndolo en YouTube es porque me tomé la molestia. Si no, bueno, el problema soy yo. La culpa es Ponele. mía. Otro agradecimiento que tenemos es a Falia. No, perdón. Estuve hablando con ella para ver cómo lo pronunciaba y no me sale bien ni acá, ¿verdad? Bueno. Fania LeCroix, el usuario de Facebook, me había dicho el apellido, pero no me acuerdo. Creo que se llamaba Estefania. Es una fan que. ¿Por qué la menciono? Porque es de México. Es nuestro primer Epa. fan internacional. Sí. Epa. No sé, empezó a dar me gusta en la página de Facebook y se me dio por hablarle y decirle, che, ¿qué onda? ¿Escuchaste nuestro podcast o solo das me gusta porque te gusta dar me gusta a todas las cosas que ves? Porque quiere algo a cambio, como Claro, más capaz. views para su canal. Claro, viste, te sigo, me seguís, todas esas cosas. Claro. No, dijo que nos estaba escuchando, que se cagaba de la risa, es una gran fanática de LOL. Ah, bueno. Sí. No le gusta la idea de que a mí no me guste LOL, pero bueno, a los otros les gusta LOL, así que ya fue. Bueno, si si no es para nada vergonzosa, podría venir a discutir sobre League of Legends versus todo el resto de los MOBAs, porque están todos peleados. Va a ser una locura eso, sí. Va a ser una batalla campal, seguramente. Yo voy a defender la muerte de Heroes of the Storm, pero bueno. Sí, bueno, no sé, es una cuestión de opiniones, pero no vamos a terminar matando a todos. No, obviamente, creo que no. Creo que no. Digamos, esto va a salir grabado, así que tenemos que decir que no. Porque después las pruebas dicen otra cosa. Claro, ese es el problema. Lo que grabemos acá después no va a tener ningún claro. tipo de repercusión, ¿no? Claro, después, aparte debemos tener algún espía. Claro. No, ¿alguno no. de los famosos? ¿Algún espía famoso tendremos? Como viste, hoy en día ya los espías son famosos ya directamente. Con el caso de Nisman, ya los espías ya tienen, no sé, fan club, ya tienen cuenta de Twitter. Hoy se sacan selfies, capaz que se sacan selfies. Capaz. Acá estoy, espiando a Mauricio Macri. Bueno, eso, sale una foto con esa aquí. Eso lo vamos a ver en la próxima PodFest. O sea, cuando ahí vayamos, seguramente no conocen ni nuestras caras, pero no importa. Y capaz que mejor, alguna. Mejor, claro. Al menos la mía, mejor. No, ya te vieron en foto de todos lados, a vos te conoces, sí, ya sí, está, sí. Ya cagaste vos. Sí, anduve pisando suelo rosarino en la Crackman Moon 2014. Claro, vos ya estás. Estoy fichado. No, ¿te imaginás viene uno? Yo estoy ahí en la PodFest y viene uno y me dice, che, ¿sabés qué podcast escuchaste? Yo escuché uno llamado Levadura Podcast, qué pelotudos que son, Son los boludos. Ah, él lo tiene remedio y dice, bueno, sí, tenés razón, porque bla, bla, bla. Me dice, uno es un creído, otro es un puto. Era el anónimo, ¿viste? Es verdad. Bueno, pará, un saludo al anónimo también. Que no. Saludo al flaco que nos se... Nos escribió una reseña a ustedes, porque yo no estaba en ese cuarto capítulo, o quinto creo fue. Así que hay que. Sí, 15, tengo que ver sí. cuál es su review para mí. O sea, claro. Cuál es su review sobre mí. Claro, pues, si contesta, ¿no? Bueno, solo contestó en ese, pero bueno. Sí, de hecho, si quiere venir te invitado a hablar al podcast, a hablar mal de cada uno de nosotros, también está invitado. Es un podcast comunitario esto. No somos nada violentos. Nos divertamos. Nos bifurcamos mucho. Para, hablando de PodFest, que mencionaste PodFest, hay que mencionar muy importante, una mención muy importante, honorable y especial a Argentina Podcastera, que la verdad que, no sé, ¿viste cuando estás en el medio de la nada y decís, estoy solo en pelotas? Sí. Bueno, y justo cae MacGyver y Schwarzenegger y, no sé, y Van Damme juntos a salvarte las papas. ¿Por qué digo esto? Porque Argentina Podcastina es una plataforma donde se reúnen todos los podcasts de Argentina y de otros países también. Hay uno uruguayo. No sé de qué se trata, pero sé que es uruguayo. Y No es el de... No, me parece que es uno de Paraguay de Edu, ahora que está haciendo... No sé. Estoy seguro que decía de Uruguay. Ajá. Pero lo muy copado también es que encima yo creía que había podcasts, no sé, de cosas así como videojuegos, series, qué sé yo. Pero hay un montón de cosas. Hay podcasts de esoterismo, hay podcasts de economía, hay podcasts de libros obviamente. Y la verdad que no sé. Es genial lo que están haciendo estos muchachos, que son los de Demasiado Cine, otro gran podcast. Muy bueno. Otro gran podcast, Demasiado Cine. Sí, acá estoy viendo Sudacast Uruguay. ¿Sudacast Uruguay dice? Bueno, es el... Sudacast. Claro, está muy bueno. Sudacast Uruguay. El Triángulo Obtuso. Podcast confesional donde Fede Medina se queja, tartamudea, entrevista, músico y se hace mover sin palabrotas. Bueno. Wow. Escúchenlo. No lo escuché, pero escúchenlo. Yo tampoco lo escuché, pero lo recomiendo. Sí, totalmente. Dios mío. Otro, creo que lo mencioné el podcast anterior. Sí, lo habré mencionado varias veces, el de Etcétera Podcast. Ese es un podcast que arrancan cagándose de la risa, son geniales. Lo tengo geniales. Pendiente, Etcétera, lo tengo pendiente. Aparte, la música que tienen está buenísima. Yo no sé de dónde la sacan, pero está muy buena. Es muy copada. Otra mención, el tema de Twitter. La verdad estamos rellenando con una cantidad de temas social. Parecemos social medias ahí metidos en... Sí, enseguida metemos alguna review de algo, lo que sea, para... Levadura social, boludo. Pará, ahora hablamos de cosas que le interesan a la gente. Sigamos con esto. Total, es nuestro podcast, no pasa nada. Tenemos en el Twitter de Levadura Podcast, que es Levacast, para el que lo quiera buscar. Tenemos ya casi 150 seguidores. Es un, número. Es un número bastante grande. Estamos a full. ¿Qué te iba a decir? Y esos. Exactamente son 146. Si bien movimos las anclas bastante, también nos. Hubo muy buena onda de Habiendo Podcast. Que nos retuiteó algunos podcasts, algunos tweets de los podcasts. Gon, exactamente el dueño de Habiendo Podcast, un saludo para él, con el que charlé un poco ahí en Twitter y la verdad toda la buena onda, incluso con Argentina Podcastera, todo, es genial como la comunidad de podcast se puede unir de esta manera. Sí, totalmente. Me encanta porque no hay competencia alguna, sino al contrario, se trata siempre de ayudar un poco a toda la escena. Aparte, no sé, es fantástico porque realmente es gente que quiere hablar de algo y siempre aportan, no como nosotros acá que estamos rellenando el remoto un poquito. Pero bueno, algunos aportes lo hacemos nosotros. Sí, o sea, está bueno, el podcast siempre está bueno usarlo de background, ¿no? Estás laburando o estás... Totalmente. Corriendo, haciendo alguna actividad que capaz no exige que te hablen al oído, digamos. Te acompaña muchísimo, bro. Ese tipo de contención capaz es una de las cosas más valiosas de armar un podcast. Es inigualable. Y aparte, bueno, uno escoge el género que quiere escuchar. Eso es fantástico. O sea, en mi... Uno tiene relaciones sexuales con el género que quiere escuchar, obviamente. Claro, totalmente. pero en mi puta vida me iba a imaginar que iba a encontrar un podcast de, no sé, esoterismo. Bueno, sí, eso iba a ser muy común. Pero no sé, de economía o... Yo... No sé, comida, acá hay uno de comida, estoy revisando. Esto es de tipo real, ¿eh? Un podcast que se llama Guarda Pizza. La historia de Buenos Aires contada a través de la mitología de sus pizzerías. ¡Wow! Fanta. Es muy raro eso. Es muy raro, pero bueno... Sí, bueno, en variedad debe haber muchas cosas. Bueno, sí, hay que aclarar que todos los podcasts que mencionemos acá están obligados a mencionarnos en sus podcasts también. Eso lo saben. ¿Eh? Sí, si no, un pesito para la cajita y por cada mención que no obtenemos, a cambio va a ser donada a nuestros bolsillos, porque no. Que seamos una comunidad no significa que no seamos una mafia, así que tengan cuidado, chicos, por favor. Por favor. Pero, para ir redondeando, Argentina Podcasteras, visítenla a www.argentinapodcastera.com.ar. Van a tener todos los cosos. De hecho, Los cosos. Venía re bien. Venía re radio. Pa. Los cosos. Van a tener todos los cosos ahí. Es que venía pensándolo de adelante. Sí, todos los rubros. De hecho, voy a aprovechar que estamos recomendando. Para recomendar algo muy especial donde estoy colaborando yo hace muchos meses atrás, ya perdí la cuenta, en septiembre, que es Moviéndose del Fuego. Voy a verlo un poquito. Muy lindo logo. No voy a extender mucho, pero básicamente lo que es Moviéndose del Fuego es un fansite de World of Warcraft. Contando que tenemos un podcast, o mejor dicho tienen, porque yo no hablo en el podcast, yo nada más colaboro en el detrás de escena, y un podcast en vivo los domingos sobre World of Warcraft, novedades, datos para debatir, preguntas y respuestas que tenemos, y nada, eso es un fansite para aportar a la comunidad de World of Warcraft en Latinoamérica, porque va para toda Latinoamérica. Está copado. Va para todo el mundo en realidad, ¿no? Pero bueno, es en habla hispana, así que... Está copado eso. Está bueno que hayan podcast del WoW. Es genial. Y... Es genial Yo entré al sitio, me gustó cómo tienen el diseño, organizado todo. Está bueno. Todavía no los Sí. escuché, pero bueno. Eso es tema aparte, ¿no? No, no sé. Pero bueno, eso. Cada tanto repartimos cosas. Ahora estamos repartiendo betas de Heroes of the Storm. Oh. Así que si quieren estar al tanto para alguna beta de Heroes of the Storm, facebook.com/moviéndose. O si no, en Twitter, MDF Podcast. Y bueno, ahí estamos. Y al primer oyente que llegue y ponga un Y el like en primer la oyente que página. diga Garrafo se la come, recibe un aplauso, porque la verdad que no es así para participar en el sorteo, pero bueno. Y una copia del WoW. Y una copia, no, bueno, una copia no. ¿Qué Tanto. pasará? ¿No tienen ese tipo de sistema? Acá en Levadura Podcast les damos pan, ¿verdad? A la gente Ah, que es le verdad, pone. sí, Sí, la verdad. hay mucha gente Sí. con fotos ahí. Toda la gente que vean comiendo pan es porque le hicieron like a Levadura Podcast. Ojo, Puede ser. para participar del sorteo, una porción de pan o un paquete de levadura. No hay sorteo, es directamente. Le pones like y yo te envío un pan. Así, vos me pones la Ah, dirección. bueno, ah, bueno. Pan bien levado, bien hecho por los negros de la Claro. estación. Y ya está, que se abundan esos panes. Ya empezamos con el comentario racista. Pero, Sí, no, no está bien. Estoy no. como Guido Casca, que me entero en el momento la Ah, fase del sí. sorteo. Es el problema de ser nuevo, ¿viste? No, Claro. esto lo venimos planeando, es un plan macabro. Vamos a meter en los panes, ¿cierto? No, che, estamos grabando, no puedo decir estas cosas. Bueno. Seguimos grabando, ¿no? Así que sí, totalmente. Así Bien, que, bueno. bueno, ¿algo más que quieras decir? Algo más que quiera decir. Sí, Antes de ir temita. a un temita, no. Antes de ir a un pequeño corte. Ah, pequeño corte, es No, no, verdad, no vamos sí. a terminar acá, no, no vamos a terminar acá. No se van a Ahora. librar de nosotros tan fácilmente. Aparte tenemos muchos jueguitos, muchas series, Sí, sí, muchos sí. dibujitos. No sé, muchas cosas. Ahora el señor Silencio pone un tema acá en el podcast y después continuamos. Nos tomamos un café, un descanso. Che, ¿sabés que somos unos boludos? Porque estamos grabando con Skype, o sea, que lo sepa la gente, y Sí. vivimos en Buenos Aires. Nos podemos juntar y grabar, hacer una buena grabación, ¿no? O sea, así Sí, así es. Pasa que nosotros dos estamos cerca nada más. Edu Claro. es de otro. Edu es de Paraguay, ¿no? No. Creo que sí, creo que sí. Así Pero que sí, es así. bueno. Este podcast salió de. Sí, de Salido de hecho, este Argentina por podcast salió de. castellano. Salió de Argentina por canteras, ¿verdad? Claro, fui yo rompiendo las pelotas a la gente y bueno, y así Así es. sumando. Sí. Así que hoy un podcast, mañana un partido dictador. Mañana, no sé si tanto, pero una nación capaz que sí. Ah, Mañana. bueno. Sí. Pero bueno, Totalmente. Hay que tema de empezar a cambiar. música, sí. Tema de música y continuamos el programa. Dale. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ah, yo lo iba a hacer. This could have been the end. Lost with no sword to defend myself from skeletons, but I won't give up yet. I'll find some trees, craft some tools, building my shack and giving that under dragon a rain check. Griefing won't get me down. This will be an even bigger town. Cause after all, I'm gonna no-life Minecraft man. It's time to begin, isn't it? I get some resources, stone, wood and brick. Grab my pick, build all day and mine all night. Now don't you understand that I love building this Minecraft land? Despised. The path back home runs through miles of pigman hell. I jump back through my portal, wield my diamond sword and gave that ender dragon a rain check. Lucy sing my shelter won't get me down. This will be an even bigger town. 'Cause after all, I'm gonna know life Minecraft man. It's time to begin, isn't it? I get some resources, stone, wood and brick. Grab my pick, build all day and mine all night. Now don't you understand that I love building this Minecraft land? It's time to begin, isn't it? I get some resources, stone, wood and brick. Grab my pick, build all day and mine all night. Now don't you understand that I love building this Minecraft land? This path never looks so lonely. This creeper won't explode slowly. It flashes. It flashes. It's time to begin, isn't it? I get some resources, stone, wood and brick. Grab my pick, build all day and mine all night. Now don't you understand that I love building this Minecraft land? It's time to begin, isn't it? I get some resources, stone, wood and brick. Grab my pick, build all day and mine all night. Now don't you understand land. Bueno, después de habernos tomado un café, sí, es después de jugar unas partiditas de no sé, no sé, lo nada, que sea. Ni nada. No, estamos mintiendo, no tomamos ningún café. Yo tomé un poco de agua. Es todo simulación. Ah, yo no tomé nada, boludo. Me estoy cagando de sed, bueno, más o menos. Si te deshidratas en el camino. Ya está. Ya está. Y vos, bueno, te transformás en zombie, ¿no? Bueno. ¿Por qué te transformás en zombie? Por deshidratación, nada más. Y no sé, se los ve un poco deshidratados a los zombies en el universo. ¿Sabes que existen bastante secos? ¿No? Puede ser, pero no, no creo. No y sé. La gente se asusta. Pero yo quería un poco de agua. No, atrás, demonio, atrás. Idioma zombie, idioma universal de todos los zombies. El idioma zombie es parecido al idioma negro cabeza. Parece que me estoy empezando a asustar. Ya sé de dónde va a venir la revolución. Viene, es que viene igual por ahí, ¿eh? Plagas, son muchos, se reproducen como mierda. Bueno. Colonias, nadie puede entrar. Bueno. El único lugar es. La única cárcel que tenemos acá en Buenos Aires va a estar infestada. No, no, sí, sí, sí. Bueno, seguimos porque si no hay nadie ya nos va a golpear la puerta. Bueno, empezamos. ¿Qué podemos hablar? ¿Jueguitos? ¿Te parece? Hablemos de jueguitos. ¿Qué estuviste jugando? Contanos. Jueguitos, ¿qué estuve jugando? Estuve jugando el fin de semana pasado, que hice la precompra antes porque realmente le tenía muchas ganas al Life is Strange. Oh. Life is Strange es un nuevo juego de Square Enix, pero que en realidad lo hace un estudio, un subestudio de Square Enix. Uh-huh. Ese que me parecía un juego lésbico. No, para nada. O sea, pasa que son dos amigas, pero bueno, eso lo tiro para más adelante. No. Al menos no hasta ahora. Pero bueno. El trailer no me dice nada. No tiene pinta de ser esto. Así que, bueno, comienzo hablando del Life is Strange. Como bien dije, para mí es lo mejor de dos mundos. Lo mejor del Beyond Two Souls y lo mejor del Gone Home. Capaz que por ahí te venía, pero no quiero spoilear el Gone Home, así que lo voy a dejar ahí. Dos juegos que no conozco. Bueno, no importa porque voy a comentar por qué. Porque no tengo ganas de hablar al pedo, así que voy a contar por qué pienso que es lo mejor de estos mundos. Bueno, Beyond Two Souls porque realmente se lo siente así. Es un juego que vos tenés un mundo. Tenés un mundo, valga la redundancia. Digamos, vos te encontrás en distintas escenas donde vos lo manejás como si se manejara Beyond Two Souls o también Heavy Rain, ¿no? Cualquier juego de Quantic Dream. Pero Beyond Two Souls también porque la protagonista, que es Max algo, no me acuerdo el. De Max Line algo, no me acuerdo el apellido. Tiene un don. Se da cuenta, descubre que tiene un don, o mejor dicho, que recibe un don. O que tiene, no está explicado eso. ¿What? Es. Sí, porque la cosa es así. O sea, ella se da cuenta que tiene un don, que es retroceder el tiempo, pero unos instantes, unos segundos nada más. Ah, por eso te muestran que el tiempo va para atrás. Yo pensé que era una representación nada más. No. Realmente descubre que puede retroceder el tiempo, pero un instante nada más, no es que se sube al DeLorean y termina en 1885 con el Brown. ¡Soy un feto! Claro, tal cual. Descubre eso. Se redescompaginé. Sí. Sí, es que esto me lo preparé así en como una línea. Descubre esto. Ahora, después lo voy a explayar un poquito más, como es el tema del don. No me quiero ir por qué dije que era como un home también. Lo que tiene bueno de con home, digamos, es que está plagado de exploración. Vos empezás el juego. Bueno, empezás el juego con una misión. Pero después de eso, digamos, empezás el juego en una clase de fotografía. En un instituto que parece ser como una facultad, como una universidad. Y vos tenés para revisar todo. O sea, te encontrás con que sos Max sentada en tu escritorio, digamos, en tu lugar. Y tenés para revisar la mochila. Para ver. Bueno, no podés ver qué hay adentro, pero digamos, podés revisar la mochila, podés las anotaciones que estaba haciendo. Ella siempre porta una cámara de fotos, un tipo una Polaroid. ¿Isométrico? ¿Es isométrico el juego? No, para nada. Se lo ve como justamente Beyond Two Souls. Se lo ve en tercera persona, ¿viste? Me sale duro, pero no es duro de manejar. Digamos, no te ves al personaje corriendo. Todo caminando. Podés correr, podés tratar, digamos. Pero digamos, el juego no te lleva en ningún momento. No es un juego de acción. No necesitas correr o, qué sé yo, apurarte para ir a X lugar. No es la idea del juego. Uh-huh. Así que bueno, está plagado de exploración el juego. Realmente vos podés revisar todo. Está en cada escena en la que estás. Vos podés revisar letreros, podés sacar fotos, de hecho, cada tanto podés sacar fotos. Y después esas fotos van a terminar en tu mural, que vos en la habitación del instituto, en tu habitación, vos tenés un mural donde vos vas colgando todas las fotos que vas sacando. Y justamente hay una foto muy particular, muy característica del juego, una imagen, digamos, que es Max de espalda, que está viendo una pared llena de fotos. Esa foto es muy característica con la que presentaron el juego, digamos. De hecho, cuando empezás el juego, empezás con esa foto, que es lo que te encontrás es que Max lo que está pensando es en mostrar esa foto al profesor de la cátedra, que justamente es una cátedra de fotografía. Y bueno, eso. Pero ¿cuál es el objetivo del juego? ¿De qué va? El objetivo del juego. Como dije, comenzás en el aula. La cosa es así, vos ni bien empezás, tenés una visión, empezás en una visión muy a lo Alan Wake. Sí, digamos, uy, qué molesta la cámara esa, por Dios. Bueno, viste que en el Alan Wake vos jugabas, había escenas, o sea, cuando estabas como leyendo el libro, digamos, era como que te veías todo medio borroso, como si hubiese mucho viento. Sí. Bueno, lo ves medio así. Va, medio no. Lo ves así realmente. Vos empezás en una colina donde hay un tornado que está a punto de llegar a la costa, porque el juego transcurre en un lugar donde hay una costa. No sé dónde transcurre, no me acuerdo ahora. Y hay un tornado que está a punto de llegar a la costa y ves un faro. Ajá. Entonces vos, por intuición, digamos, obviamente, porque el único camino que tenés es hacia el faro. Vos caminás, subís hasta el faro. Una vez que llegás al faro, ves el tornado, porque no lo estabas viendo del todo. Ves el tornado y ahí te despertás y estás en. en el aula. Eso es Alan Wake. Eso es igual a Alan Wake. Es muy Alan Wake y cuando empecé a jugarlo dije, che, ¿qué onda esto? Es muy Alan Wake. Me robaron escenas, es la misma escena. Total. Excepto por la parte de la pesadilla de que se pisa el tornado, pero claro, más sí, o menos sí, lo sí. mismo. Sí, y bueno, te despertás y estás en este instituto que estaba mencionando, que es... No sé si es un instituto de fotografía, porque... O sea, al menos la clase que vos estás viendo es de fotografía. De hecho, te despertás en el medio de la clase mismo. O sea, tenés al profesor enfrente hablando de... No me acuerdo qué tema ahora, pero estaba hablando de fotografía, justamente. Y lo que tiene genial... Bueno, como bien dije, empezás a investigar un poco qué es lo que tenés a mano. Y te da un primer plano de lo que es la interacción de Max con los personajes. Vos te das cuenta que Max es un personaje bastante introvertido, digamos. ¿Introvertido es? O sea, ¿es tímido? Sí, es introvertido. Sí. Bien. Siempre me confundo introvertido con ex. No, el ex es el es el que sale para afuera, digamos. El otro. Bueno, bien. No lo estoy pillando. Bueno, es un personaje bastante introvertido. Que está en una clase en donde, bueno, vos te das cuenta que hay... un personaje que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero te das cuenta que es como el bufón de la clase, que es otra mina, que nada, es la típica, sábelo todo. Que ah, ¿la morocha? No, es una rubia. Ah, no la ubico, no está en el tráiler. No sé cuál es la morocha. Esa que te muestran en el tráiler que está fumando. El tráiler que yo vi estaba la... Esta pelirroja, que supongo es la que hablas, Max, sí, que sí, es sí. la que mueve el tiempo. Ah, sí. Y sí, la morocha es la que te muestran en el trailer que le disparan en el estómago. Bueno, así es. Bueno, eso te lo muestran en el trailer. Para mí no debería estar eso en el trailer. ¿Es muy spoiler? No, más o menos. La verdad es más o menos. Pero bueno, es como que en esa escena es como que ya sabes qué va a pasar. Es muy... Igual pasa muy repentino. O sea, no repentino, sino que pasa muy temprano esa escena. Uh-huh. Pero digamos, a partir de esa escena, digamos, ya que lo mencionaste, lo voy a tomar como que ya se sabe, porque está en el trailer. Después, durante esa escena, te das cuenta, o mejor dicho, Max se da cuenta, que tiene este poder de poder... Valga, no, estoy hablando boludeces, bueno, estoy hablando boludeces. Mentira. De eso se trata el podcast, de hablar boludeces. Exactamente. Todo esto que está pasando, mira, me fui a cualquier lado, todo esto que estaba pasando, todo esto que estaba comentando... En realidad es algo que estaba soñando Max. Ah, uy, ahí qué quilombo. Ahí se despierta. Y es muy como destino final. Como todo comienzo de destino final. Sí. Que digamos, vos mientras lo veías por primera vez, van pasando cosas. Y no le dabas pelota, porque eran cosas mínimas. Y después, cuando se despierta, la mina dice, che, pero fue muy real este sueño. Entonces empieza a ver... que pasan cosas como habían pasado en el sueño. Ajá. Entonces, che, no puede ser. Entonces, bueno, agarra, se va hasta el baño, que es donde transcurre la tragedia esta, que es justamente un chabón que le dispara a esta chica. No voy a revelar todavía quién es. Ah. Y lo voy a dejar ahí para no spoilear. Le dispara a esta chica y lo que hace justamente es probar... ¿Si retrasa el tiempo? No, lo que hace... No, para, me hice una laguna tremenda. Pero no estaba tan pifiado. Lo que pasa es lo siguiente. Max lo que quiere hacer es... parar este asunto. Interrumpir, digamos, la pelea. Y ahí, cuando intenta interrumpir... Se da cuenta... Que pudo parar el tiempo. Ah, por lo que me comentás... Parece un juego bastante complejo, ¿no? De entender, no, y de seguir. No, para nada, y más adelante me voy a explayar mejor. O al menos voy a explayar más. Una cosa, ¿qué, sí. Digamos, a nivel juego, cuántas horas llevaría a terminarlo, digamos? ¿Cuántas horas se dedican? En realidad es un capítulo lo que le hasta ahora. El juego se largó muy al Hotel Tales, que tenés 5 capítulos. Sí. Hasta ahora largaron el primero nada más. Uh-huh. El primero dura 3 horas, la verdad, no. Yo pasa que estoy explicando mucho, digamos. Pero en realidad el primer capítulo yo lo terminé en 3 horas y sí. Explorando bien, digamos. Capaz no del todo, pero... ¿Ya salieron los otros o están desarrollándose? No, de hecho el primero salió el jueves, este pasado, no, el anterior. Uh-huh. Y el segundo capítulo sale en marzo recién. 2 de marzo, por ahí andaba. Principio de marzo, creo. Y ya que tiene este tipo de complejidad, tiene un sistema de decisiones, algo que repercute en el siguiente episodio. Claro, sí, exactamente. ¿Sí? Bueno, ahí estaba yendo eso justamente, que a partir de ahí te das cuenta, o Max se da cuenta que puede retroceder el tiempo en un instante y salvar la situación. Entonces, bueno, ahí lo que tenés que hacer es retroceder el tiempo hasta que te salga, hasta descubrir cómo interrumpir la situación sin que el resto sepa que fuiste vos, ¿no? Uh-huh. Bueno, a nivel historia lo voy a dejar por ahí ahora, si no, no spoileo mucho. Este, el don este de retroceder, uh-huh, a nivel historia, digamos, todavía no está muy bien explayado. O sea, sabes que tenés esto, no sabes de dónde lo sacaste, ni nada. Ahora, ¿para qué sirve en el juego este don? Ellos lo implementaron como una mecánica para resolver distintos puzzles. Por ejemplo, hay muchas veces donde tenés que encontrar algo. Por ejemplo, lo que tenés que hacer en una parte era buscar una cajita de herramientas. Entonces, la cajita de herramientas vos la encontrás arriba de una heladera. Spoiler, mínimo. Ok. La encontrás arriba de una heladera y entonces tenés que descubrir cómo... La guía de Life is Strange en el Levadura Podcast. Totalmente. Bueno, tenés que descubrir cómo hacer para agarrar eso. Entonces vos ponele, no sé, decís, bueno... voy a hacer un spoiler de ese puzzle. Que lo que tenés que hacer es mover la lavadora para que la lavadora... No, mover no, prender la lavadora para que se mueva y así que caiga la cajita de herramientas. Y ahí te das cuenta que la cajita de herramientas se cayó abajo de un mueble y no podés acceder a él. Entonces retrocedes el tiempo para agarrar un papel, meterlo abajo del mueble y... Ah, eso es como Braid. Que tenés, claro, que usar ese recurso, claro, constantemente. Una cosa así. Aparte, otra cosa que tiene... Sí, tal cual, es muy Braid. Porque otra cosa que tiene es que algunas cosas permanecen. O sea, si vos agarrás un objeto, lo pones en otro lugar y retrocedes el tiempo, ese objeto va a estar en el lugar que lo dejaste. No es que retrocede todo y el objeto vuelve a donde estaba antes de moverlo. Claro. Y esa mecánica se usa para muchas cosas. Hay muchos puzzles, digamos. Oh, no, estoy pronunciando. Puzzles. Puzzles es un invento mío. Hay muchos puzzles. Por eso no decir. Okay. Que los tenés que resolver así. Pero también otro que tiene bueno es que hay muchas veces en donde lo que tenés que hacer es, por ejemplo, te preguntan algo o pasa algo y vos tenés la opción, o sea, pasa algo, ves las consecuencias que hubo por ese acontecimiento, entonces vos lo que podés hacer es retroceder el tiempo para contestar de otra manera o cambiar lo que pasó. Ajá. Y así que las consecuencias cambian. Pero esto solo lo podés hacer una vez. En estos casos lo podés hacer una vez. Por ejemplo, no sé, hay una escena donde vas a ver a dos peleando y vos lo que podés hacer es retroceder el tiempo. Si querés, obviamente. Si querés, podés retroceder el tiempo para que las cosas cambien. Pero solo por una vez. Uh-huh. Así que eso está fantástico. ¿Este juego podés llegar a perder? No. O sea, no, no, creo que... Al menos no hasta ahora. Puedes estar trabado, pero no podés perder pues como está, tal. Puedes estar trabado por no saber qué hacer en una parte, pero la verdad que hasta ahora el juego es... Digo hasta ahora porque no jugué el resto de los capítulos, que todavía no salieron, obviamente. Uh-huh. Pero el juego es bastante intuitivo, no, en ningún momento me sentí perdido. Y tengo entendido que este juego está en Steam. ¿A cuánto está? Está en todas las consolas. Está en todas las... Está en todas las plataformas. Está, sí, en PC... O sea, está en Steam, está en Play 4, Play 3, Xbox 360, One, Vita, bueno, menos 3DS y Wii U. ¿Y cuánto duele? No, está a $5 cada capítulo. ¿En serio? ¿Barato? Y si no, sí. Igual, o sea, me parece que es muy al Hotel Tales. O sea, vos, si querés comprar cada capítulo, Igual yo sin un descuento del 75 no lo compro, ¿eh? Bueno, depende de los gustos de cada uno. Para mí realmente es hermoso el juego. Para mí realmente lo vale. Más porque me encanta este tipo de juegos, ¿no? Sí, lógico, sí. Pero, ¿ves? Se nota que es de Square, tiene gráficos muy Final Fantasy. Sí. Sí, Impresionante, tal cual. pero mucho más mejorado, obviamente. Sí. Y bueno, el precio, ya dije, $5 cada capítulo. Lo que vos podés comprar los 5 de una, que te sale $20. O menos a veces. Porque a veces, por ahí, cuando largaban el capítulo, por ejemplo, largaban los 5 a $17 en vez de 20. Y ya de por sí, igual a 20, te estás comprando los 5, te estás ahorrando uno. Y lo que vi, que yo compré uno, me fijé de comprar el resto. Y me hizo un precio por comprar los que me faltan. Y no me obligó a comprar los 5 otra vez. Ahora, ¿por qué esta división de capítulos, de episodios, si no meten todo en una sola? ¿Por qué? Bueno, eso no sé. La verdad que no banco el sistema. Porque es como que te deja con muchas ganas. Claro, debe ser que supongo que cada episodio se debe tratar de otra cosa. No, porque, o sea, es la historia, va a continuar con esto que está pasando. Realmente no me gusta que esté dividido en capítulos. Sobre todo por esto, porque, o sea, yo jugué el primer capítulo el sábado pasado y ahora tengo que esperar a marzo para volver para jugar el capítulo 2 y seguramente que hasta mitad de año, con suerte, no termine el juego. Claro, sí. Sí, Ahora, eso es complicado. lo que había pasado hace poco fue que salió el estudio que hace este juego a quejarse de que hubo gente que liqueó el capítulo 2, que lo subió a Torrent y la gente se lo podía bajar y qué sé yo. ¿Cómo puede ser eso si no Sí, salían? bueno, no sé. Que hubo una interna, porque lo tuvieron que sacar de Square Y para no que. sé, el tema es que ellos dijeron, o sea, ellos salieron a decir que es una pena que pase esto, bla, bla, bla, porque el episodio 2 no está terminado. Ahora, Oh. si eso es verdad, si eso es verdad, eso quiere decir, bueno, que salió en capítulos porque el juego no está terminado. Ahora, yo lo que Claro. sospecho también es que sea mentira y en realidad salgan a decir eso como para decir, muchachos, no lo bajen porque me hacen perder a mí. Y tendríamos que encontrar una persona que haya jugado el episodio 2 y ahí nos confirme. Yo creo que hay una realidad que es que en el desarrollo de un videojuego hay muchísimos bugs de por medio. Capaz que el episodio 2 está, pero hay justo un bug que te traba y te caga el episodio. Entonces no sé si Bueno, está bu tan bueno bajarlo pirata, así. sí, no. No es algo que yo quiera hacer simplemente porque quiero que ellos me garanticen que lo que me voy a bajar sea al menos algo lo más final posible. Lo Claro, más perfecto claro. final posible. Capítulos, pero bueno, es lo que me toca vivir. Sí. Así que bueno, para ir redondeando, como bien dije, esto vos vas siguiendo en la historia, después conoces a Chloe, que es una amiga tuya que tenías hace mucho tiempo y la cual dejaste de ver porque empezaste justamente este instituto, tu carrera de fotógrafa. Y bueno, es como que la encontrás y bueno, estás ahí, oh, ¿qué haces tanto tiempo? La mina está media resentida, ¿viste? Porque la dejaste de ver. Y ¿Esta es la morocha? es una chica de pelo azul. Ah, no, es nueva entonces. En el trailer está. Ajá. En el trailer está, es la que ves que está manejando una camioneta con vos. Bueno, no le presté atención. Bueno. O capaz que hay varios trailers, no sé, porque en el trailer que yo vi no había ninguna Claro. una camioneta. Sí, no, hay varios, hay varios. Así que, bueno. Conoces a Chloe, bueno, te das cuenta de esto que dije, te das cuenta cómo vive, ella está sola, sin madre, con un padrastro que es policía encima, que está metido en cosas turbias. Después, bueno, vos vas caminando por el instituto, está plagado de cosas para investigar. Lo que tiene de hermoso es que vos ves pequeñas cositas que van sumando al universo. Hay muchos afiches de una chica desaparecida. No sé, qué sé yo. O sea, lo ves, te dice el nombre, cuántos años, está desaparecida, qué sé yo. Y después te vas dando cuenta de pequeñas cosas, de por qué había esas pequeñas cosas, te vas explayando un poco más, y después sí. Obviamente como solamente está el primer capítulo, te la deja picando como para decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Qué sé yo? Nada, la verdad el juego es hermoso, para el que le gusta es para que le gusta la exploración en un mundo cuasi real, porque realmente no es fantasioso, no, más allá del don obviamente que tiene Max, hasta ahora no buscaron en mostrarte un superhéroe que se la pasa retrocediendo al tiempo. De hecho, hasta te olvidás que podés retrasar el tiempo, porque vos por ahí, no sé, vas a visitar los cuartos del instituto y ves, o sea, tenés, por ejemplo, equipos de música, podés reproducir música. Nada, está plagado de exploración realmente. Está bueno. Así que no están buscando que, o al menos hasta ahora, que el don sea el mayor foco de atención, sino que acompañe un poco la historia, pero al mismo tiempo te deje intriga, porque el capítulo termina, cero spoilers, el capítulo termina con la típica, te la dejo picando ahí con algo super mega plot twist y sí. Fíjate que después qué va a ser. Lo típico. Sí, para que compres el próximo. Claro, sí, bueno, muy Walking Dead más o menos, viste, la típica, te dejo el capítulo ahí picando para que estés enganchado al que viene. Fantástico, el juego es hermoso, como bien decía. Tiene momentos para decir, o sea, tiene planos muy bien recreados. Por ejemplo, cuando vas al cuarto de Chloe también, que ves las cosas tiradas que tiene, el ropero. Está muy bien detallado todo. Bueno, vos bien. Te das cuenta que no está todo así nomás, viste, que dijeron, bueno, agrega dos convolvencias acá y listo. Se cuida mucho el detalle de la ambientación. Sí. De hecho, bueno. Tiene muchos easter eggs también. Es propio de Square, eso. Sí, totalmente. Ese es Square Enix, ¿no? O sea, no es que se separaron de nuevo. No, es de Square Enix, sí. Pero es un subestudio al mismo tiempo. Ah, claro. Sí. O sea, es Square Enix y otro más que ahora no me acuerdo. Bueno, ese. Estamos llegando al final del episodio. Bueno, me extendí bastante. No, pero está buenísimo. Ya, bueno, ya saben, una reseña absoluta de Life is Strange. La verdad, yo me lo voy a comprar. Me lo voy a comprar porque me parece que es un juego que garpa bastante. Aparte, me encanta el tráiler, lo que es la imagen. Está muy cuidado todo. Me gusta mucho. Sí, totalmente. Y nada. Es hermoso, como bien decía, para perderte, o sea, tómatelo, o para el que está pensando en jugarlo, que se lo tome tranquilo para perderse en el universo, digamos, del juego. Total, al menos el primer capítulo son 3 horas nada más de puro exploración encima, digamos, porque, o sea, me lo tomé con total tranquilidad. Si estudian fotografía les va a encantar más todavía, porque digamos se van a caracterizar más por el personaje, y encima justamente vos podés sacar fotografías con tu cámara, no en todo momento, pero digamos hay planos en donde te dice, te da la opción para... Es re linda, Max. Muy linda. Sí, totalmente. Algo importante que me olvidé de mencionar. Entonces no es lesbiana. No hasta ahora. Okay. No hasta ahora. No, de hecho, pará, encima tenés un chabón que te tira onda cada rato y es un boludo tremendo encima. Dios. O al menos así lo veo yo, que digamos, soy hombre, capaz que una mujer dice, está linda. Bueno, algo importante que me olvidé de mencionar, pero es como lo más importante casi del juego, es que vos, cada cosa que hagas, va a repercutir en el juego. Claro, el sistema de decisiones que veníamos hablando hace un rato. Totalmente. Cada cosa que hagas va a repercutir en el juego. De hecho, te avisa, esta decisión que vos tomaste va a ser repercutida en la historia. Uh-huh. Y cuando terminás el juego, mejor dicho, cuando terminás el capítulo, te muestra un plano de todas las decisiones que hiciste. Te muestra como un libro de notas, todas las decisiones que vos hiciste. Y después vos podés elegir la opción de que te muestre las decisiones que tomó toda la gente que jugó el juego. Y es fantástico. Muy bueno. Te comparás eso, con, bueno, yo elegí esto y la gente también eligió esto. Eso lo hacía el de Walking Dead. Es verdad, sí. Que te sí, aparecía sí. Al final del episodio, te aparecía el porcentaje de personas que dijeron la misma que vos, el otro porcentaje. Claro, estaba sí, buenísimo. Tal persona sí, dijo que no confiaba en tal otra. O sea, ese es genial. Sí. Pero yo lo noto más. No jugué mucho juegos de Telltales, pero lo noto un poco más dinámico en la modalidad del juego. Sí. Te permite más explorar, como bien dice, que por ejemplo el Walking Dead mucha exploración no tiene, es como, bueno, este es un martillo. Bueno, acá está Jorge, que te dice, sí, la verdad es que tengo mucho miedo. Y termina ahí la conversación. Y lo que hables con esa persona no cambia nada. O sea, vos le preguntás cosas, pero después no cambia nada en la historia. Claro. En cambio, cada cosa que hagas repercute, de hecho, cómo tratás a la gente también, por ejemplo. Hay personajes que vos podés o responderle para la mierda o responderle bien. Entonces, si respondes para la mierda, bueno, yo supongo que después, durante la historia, la mina no tiene en cuenta. Está plagado de esas cosas, cada cosa que hagas va a repercutir en la historia, como bien dije. Así que, buenísimo. Para el que le guste ese tipo de cosas, es hermoso. Como el Mass Effect. Que bueno, totalmente, sí, totalmente. Que bueno, ese es el juego de decisiones, digamos. Sí, mejor que sí, te parece. Me quedé sin voz. Sí, hablaste todo medio podcast. Y te dejé porque quería escuchar la reseña absoluta de Life is Strange y me convenciste, la verdad que yo lo voy a jugar, como seguramente convenciste a muchos que escucharon este episodio. Espera, porque es un juego muy... vale la pena. Como bien dije, si te gusta ese estilo de juego, vale la pena. Sí, totalmente. Está bueno. Bueno, cerramos el podcast. Yo creo que... Nos quedaron temas afuera al final. Nos quedan un montón de temas, pero bueno. Teníamos que rellenar, pero al final quedaron temas afuera. Pensamos que no nos iban a... Y es que rellenamos un montón, no es que medio podcast lo rellenamos. Así que bueno, pero bueno, la gente también quiere cargarse un poco la risa, supongo. Sí, totalmente. Queda para después. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo podcast, hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo. Sí. Este fue el episodio 7, ¿no? Sí, está bien en la así red. Así es, 7. Está en la red, listo. El episodio 7, ¿te imaginas cuando estemos en el 107? Va a ser una locura. El 107 va a ser el especial, entonces. Va a ser especial. Especial. Va a ser como el 28 de Rayos Catódicos. Bueno, nosotros el 107 de Elevadora. Un poquito lejos, pero bueno. Pobrele. No está mal. Capaz que para el 2000... ¿20? Capaz que llegamos. Nos vemos, chicos.